Siglo XXI en Estrellas de Medianoche. To the moped store, said fuck it. And salesman's like, what up, what's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said, I got the one for you, follow me. Ooh, it's too real, chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on two wheels, 800 cash, that's a hell of a deal. I'm headed downtown, cruising through the alley, tiptoeing in the street like ballet. Pulled up, moped to the valet, white walls on the wheels like mayonnaise. Dope, my crew is ill, and all we need is two good wheels. Got gas in the tank, cash in the bank, and a bad little mama with the ass in my face. I'ma lick that, stick that, break her off, kick gas, snuck her in backstage. You don't need a wristband. Dope. Killing the game, about to catch a body. Past the heartbeat, Dookie on the Ducati. Timberland, Khaled, Scott Storch, Birdman. Goddamn, man, everybody got Bugattis. But I'ma keep a hella 1987. Head into the dealership and drop a stack and cop a Kawasaki. I'm stunning on everybody. Hella raw, past the wasabi. I'm so low that my scrotum's almost dragging up on the concrete. My seat is leather. I ride a line, it's pleather. But girl, we can still ride together. You don't need an Uber, you don't need a cab. Fuck a bus pass, you got a moped, man. She got 1988 Mariah Carey hair. Very rare, mom jeans on her dairy. Throwing up the west side as we tear in the air. Stop by Pipe Place, throwing fish to a player. Downtown, downtown, downtown, downtown, downtown. She has her arms around your waist. You're the balance that will keep her safe. It's me, the M, the A, C, the K. Sounding like a French pimp bump back in the day. I take her to Ponderay and I watch her skate. I mean water ski, ollie, ollie, oxen free. I'm perusing down fourth and they watching me. I do a headstand, an eagle lands on my seat. Well, hello, but baby, the kickstand ain't free. Now do you or do you not wanna ride with me? I got one girl, I got two wheels. She a big girl, that ain't a big deal. I like a big girl, I like them sassy. Going down a back street, listening to Blackstreet. Running around the whole town. Neighbors yelling at me like you need to slow down. Going 38, Dan, chill the fuck out. Mow your damn lawn and sit the hell down. If I only had one helmet, I would give it to you. Give it to you. Cruising down Broadway, girl, what a wonderful view. Wonderful view. There's layers to the shit, player. Tiramisu, tiramisu. Let my coattail drag, but I ain't tearing my suit. Tearing my suit. Downtown, Downtown, el centro de la ciudad. Una canción de Michael Moore y Ryan Lewis, un hip hop del siglo XXI, que les presenta Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, nació uno de los cuatro integrantes famosos de la agrupación Queen. El 26 de julio del año 1949, nace Roger Taylor, baterista y vocalista de Queen, banda que alcanzó el número uno dos veces en Inglaterra con Bohemian Rhapsody. En 1975 y en 1991, Queen fue número uno en Estados Unidos en 1980 con esta canción que estamos escuchando aquí al fondo. Número uno, el único número uno de la agrupación Queen en Estados Unidos, Crazy Little Thing Called Love, en el año 1980. Y en Inglaterra, número uno dos veces con la misma canción, Bohemian Rhapsody. Hoy, de efemérides, porque en una fecha como esta, 26 de julio del año 1949, nace el baterista de Queen, Roger Taylor. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Didn't mean to make you cry. If

the good boy, keep it this girl. En Estrellas de Medianoche. Ah! Una canción de White Zombie, More Human Than Human, en Estrellas de Medianoche, un rock de los 90. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 26 de julio 1986. Las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine, el lugar número 5, un tema de Glory of Love, el tema de Karate Kid, parte 2 con Peter Cetera, subía 2 posiciones, el lugar número 5. Nasty Boys, la canción número 4 para Janet Jackson. Janet Jackson descendía a una posición. Y el lugar número 3, el anterior número 1, Invisible Touch para Genesis. Subiendo 2 lugares. Segundo lugar, el tema Danger Zone de la película Top Gun, Kenny Loggins. Y a partir del 26 de julio del año 1986, la canción Sledgehammer de Peter Gabriel llega al primer lugar de Billboard, donde permanece una semana, desbancando del primer lugar a su ex banda Genesis. El video de la canción ganó varios premios, incluido un récord de 9 galardones MTV Video Music Awards de 1987 y mejor video británico en los Brit Awards de ese mismo año. Peter Gabriel también fue nominado a 3 premios Grammy. A partir de 2011, Sledgehammer es el video musical más reproducido en la historia de MTV. Vamos con ese número 1 a partir del 26 de julio, año 1986. Es decir, hace 38 años en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Sledgehammer, this will be my testimony. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Del siglo XXI, esta canción que acabamos de escuchar con la agrupación Maroon 5, el tema One More Night. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, un 26 de julio, 26 de julio del año 2015. En un campo a las afueras de Cesena, Italia, 1,000 músicos y cantantes tocan la canción Learn to Fly de Foo Fighters, simultáneamente con el deseo de llamar la atención de la banda para que toque en su ciudad Rockin' Mill. El grupo detrás de la idea, dirigido por Fabio Zaffanini, reunió a cientos de voluntarios y a un equipo de video para orquestar la filmación épica del video de la actuación con la intención de que Dave Grohl, líder de Foo Fighters, lo viera y respondiera. Después de un día completo de filmación y algunos más para editar, el video incluye una petición para que la banda toque en la ciudad que tiene menos de 100.000 habitantes. A las pocas horas de que el video se subió a YouTube, se vuelve viral, obtiene más de 10 millones de visitas y se comparte en Twitter y Facebook en todo el mundo. Dave Grohl responde personalmente en la cuenta de Twitter de Foo Fighters con "Si vendiamo a presa, Cesena". Traducción: hasta pronto, Cesena. Al día siguiente, para demostrar el poder del video viral, Dave Grohl publica un video personal con su teléfono celular titulado "Per Cesena" y, hablando en italiano, elogia el video y termina con "Stiamo arrivando, prometo", que se traduce como "Ya vamos, lo prometo". En un verdadero final del libro de cuentos, el 5 de noviembre, Foo Fighters sube al escenario en Nuova Teatro Calisport en Cesena, Italia. Aproximadamente, la banda abre... La banda abre con "Learn to Fly", que fue la canción que se tocó en Cesena, con 1,000 músicos y cantantes tocando la canción "Learn to Fly" de Foo Fighters para llamar la atención de la agrupación para que fuera a visitarlos, y efectivamente dio muy buen resultado. Vamos con esa canción de Foo Fighters aquí en Estrellas de Medianoche, la canción motivo por el cual el grupo visitó a esa pequeña ciudad de Italia, Cesena. "Learn to Fly", Foo Fighters, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Lounge en Estrellas de Medianoche.